a volver derrotada, sin mí andarás perdida. Te cortará la misma espada que mató ilusiones mías. Vas a volver derrotada, verás que el dolor no es mentira. Cuando en tu alma grabada descubras todo lo que fue mi herida, mi herida. Vas a volver derrotada, sin mí andarás perdida. Te cortará la misma espada que mató ilusiones mías. Vas a volver derrotada, verás que el dolor no es mentira. Cuando en tu alma grabada descubras todo lo que fue mi herida.